La Asociación Amigos de Cuba les presenta Años Maravillosos, por siempre amigos. Tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años Maravillosos, por siempre amigos, en Las Andino. What would you do if I sang out of tune? Muy buenas noches, domingo 27 de noviembre de 2011, estamos entrando a sus hogares con un programa más de nuestro querido programa Años Maravillosos, amigos por siempre. Esta noche tenemos en los controles al profesor Armando Leiva, aquí compartiendo este programa con mis hermanos Ale Hernández, Johanna Malespín. Tenemos aquí también presente a Juan Carlos Berríos, que está en el otro espacio. Bueno, estamos saludando a la Carlita, a Calero y a Franklin. Qué bueno, están en sus hogares y que les toca, por supuesto, parte de este programa en la próxima semana. También tenemos esta noche aquí un programa muy especial porque tenemos el cariño, el amor de la revolución y el pueblo cubano representado aquí en la profesora Marlene Villavicencio, que va a estar con nosotros, para lo cual les estamos anunciando los números telefónicos para aquellos compañeros que no han tenido el honor de poderla saludar personalmente, de poderla ver en estos días que ella ha estado aquí: el 2228-1330, 2228-1331, 2228-5471, para que llamen por teléfono. También se pueden estar reportando por las páginas de las redes sociales que tenemos aquí en nuestro programa. Y nos vamos con música para celebrar, y esto al estilo de la nueva trova, con el cantautor Silvio Rodríguez, Por Quien Merece Amor. Está mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere el jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, para que respirar. molesta, mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta, mi amor de surtidor. Mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge sanar, mi amor. Es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido. Maravillosos amigos por siempre. Sí, muy buenas noches a todos nuestros compañeros que nos escuchan, que nos siguen por las páginas de la asociación, por la página del programa. Como decía Luis, hoy nuestro programa es de lujo. Tenemos a nuestra compañera Marlene Villavicencio, nuestra querida profesora de la 53, profesora de matemática, que enseñó a todas las generaciones de nicaragüenses que pasaron por la 53. La profesora llegó el viernes 18 y sale de nuevo para su amada Cuba, para nuestra amada Cuba, el martes 29. Muy tempranito, profe, como a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana debo estar en el aeropuerto. A las 4 de la mañana, cómo no. Y la profesora actualmente pues ya no ejerce su labor docente directamente, pero pues continúa en la Isla de la Juventud. Ella es presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Es una labor aún más exigente, una labor que no solamente es con los nicaragüenses, sino con todos los latinoamericanos, con todos los pueblos del mundo, porque pues Cuba tiene que seguir expresando solidaridad, seguir recordándole al mundo de que estamos para ellos, estamos para, por ejemplo, lo de los cinco, ¿verdad? Hacer propaganda, hablar sobre la injusticia que se cometió con los cinco. Entonces me imagino que ese es uno de los asuntos o de los temas que trabaja el Instituto de Amistad con los Pueblos. Yo quisiera preguntarle, profe, sus impresiones sobre la visita a Nicaragua. Bueno, ha sido una impresión muy grande. Precisamente ahorita con los compañeros que venían hacia acá, me hicieron casi que esta misma pregunta, de qué me había parecido la visita acá a Nicaragua. En primer lugar les decía que me ha impresionado haberme encontrado con tantos de los muchachos que estudiaron allá en Cuba, no solo en la 53, sino en las otras, en la 54, en los Carlitos, en las otras enseñanzas que estuvieron allá, y verlos con ese entusiasmo que mantienen, con ese espíritu de unidad acá en Nicaragua, ver los que han hecho realidad lo que nosotros les enseñamos allá, porque han sido son personas que compañeros que trabajan, que están integrados. Así que en lo que he ido viendo, en lo que vi, en tanto en los recibimientos que me han hecho aquí en Managua, en los diferentes departamentos que he estado, pude palpar esa actitud que han mantenido los nicaragüenses, que la tuvieron allá, la perfeccionaron allá y que hoy se mantiene aquí con ellos. ¿Cómo no? Y déjeme decirle pues que esta asociación cada día va creciendo más, cada día se fortalece más. Fíjese que, por ejemplo, NACOR, que es uno de sus primeros alumnos de la generación del 79, él tuvo la iniciativa de crear una página, se llama Generación Dorada, y ya llevamos casi 1010 amigos de esa página. Y el objetivo es que ahora en el 2012 se llegue a 3000, o sea, ir captando cada día más todos los que estudiamos allá, porque habemos muchos dispersos que no conocemos, ¿verdad?, que existe esta unidad. Y como usted dice, sí, es bonito, es agradable encontrarnos, reencontrarnos con nuestros compañeros y ver que hemos triunfado, que hemos salido adelante y gracias a las enseñanzas, a los valores que ustedes como profesores y como el pueblo cubano, como pueblo cubano, nos heredaron. Y nosotros pues nos mantenemos agradecidos, siempre lo vamos a estar, y la mejor manera de expresarlo, de demostrarlo, creo que es eso, de ser unos buenos profesionales. Sí, muy buenas noches, profesora. Yo también quería agradecerle por todo el esfuerzo y la representación que han tenido los profesores en Cuba, ¿verdad? Y solo quería hacer una anécdota de Johanna y Luis sobre este encuentro con la profesora Marlene. Resulta que ella trabaja directamente con un padre, con mi padre cubano, allá en la Isla de la Juventud, el compañero Alejandro Baldomero, que fue el que me crió los primeros 6 años en la vida allá en Cuba, y que gracias a él me encaminó por los buenos caminos, como dicen, y me guió para que yo fuera hoy un profesional. Y me ha sorprendido mucho, y a través de ella quiero expresar mi agradecimiento a todos mis profesores, a ella y a todo el esfuerzo que hizo el gobierno de Cuba porque nosotros seamos hoy hombres y mujeres de profesionales. En vista de esto, profesora, yo quería solamente tocar un tema con usted. Yo quería saber qué le ha parecido esa experiencia en los primeros años de su profesión, porque tengo entendido que cuando usted inició, pues estaba casi recién graduada de la licenciatura en matemáticas. Esa experiencia que tuvo con jóvenes que veníamos de un país ya casi recién salido de una guerra civil, y que estábamos también en una guerra defendiendo la revolución. Entonces éramos jóvenes con muchas idiosincrasias muy distintas a la juventud cubana. ¿Qué le pareció esa experiencia de tratar con ese tipo de jóvenes que llegábamos a Cuba? Sí, como bien dice, yo era recién graduada, o sea que comencé mi primera experiencia laboral fue con los estudiantes nicaragüenses, y siempre he dicho que ellos me agradecen a mí el yo haberlos educado, haberlos enseñado la matemática, pero yo siempre les digo que ellos me ayudaron, me enseñaron mucho a mí también, y yo adquirí mucha experiencia de cosas que en mi país no conocía. Conocía a través de su anécdota, a través de convivir con ustedes, pues logré aprender mucho de esa rebeldía por lo bueno, de haber participado en la lucha, en la revolución, en parte de la guerra que se sostuvo aquí para obtener la victoria. Yo eso nunca lo había tenido de cerca, compartir así con muchachos que fueron combatientes, con muchachos que fueron alfabetizadores. Entonces esa experiencia fue la fui adquiriendo allí, y también conocer la idiosincrasia, la cultura de este país. Así que no fue solamente lo que yo pude darle a ustedes, sino lo que pude ir incorporando en mí, que formó parte o forma parte de mi formación también, y que gracias a eso hoy el trabajo que desarrollo para ello ha sido una base fundamental para mi trabajo. Okay, yo siempre pongo el ejemplo a mis hijos de que las escuelas secundarias básicas en el campo en allá en la isla no tenían cerco, no tenían muro, y éramos incapaces de salir sin permiso de la dirección o de los profesores que estaban de turno los fines de semana. Recuerdo que llenábamos una especie de pase, ¿ya? Y el que se portaba bien, pues esos pases siempre iban a estar. El que se portaba mal, pues no podía salir. Y éramos incapaces, tal vez uno o dos salían sin permiso, pero incapaces de salir. En muchas escuelas nuestras todavía aquí parecemos rodeados de muros, serpentinas. Y bueno, eso es parte de aquella cultura que adquirimos, aquel sello, porque nosotros tenemos un sello de garantía de esa educación cubana, gracias a profesores, hombres y mujeres como usted, que está hoy con nosotros compartiendo estos minutos en la radio. Luis. Sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, su llegada aquí a Nicaragua nos ha sido motivo de unión de muchas generaciones. Como usted dijo, usted inició y usted cerró esa secundaria, y hoy en día pues muchos graduados quizás no estamos trabajando en lo que estudiamos, pero sí, lo bueno de estos estudios en Cuba fue nuestra formación, nuestra capacidad de enfrentarnos a la vida y no tener ningún pero, decir no puedo hacer esto, sino esos valores pues que nos enseñó en Cuba, que sí podemos, y como nuestro lema pues se puede, sí, siempre se puede. Hoy en día seguimos manteniendo ese lema. Y quería saber, profesora, yo sé que el tiempo ha sido como muy corto. Sus vacaciones prácticamente, yo creo que se merecía no un mes, sino muchos días más de vacaciones para poder estar con todos aquellos que quisieran tenerla más tiempo, ¿verdad?, por acá. Porque ha sido duro de entrada por salida, y las personas pues que yo he conversado con su visita y han dicho, ve, clase retentiva, todavía se acuerda de fulano, decía anoche Polanco, ve, dice, y sabe qué me dijo, y ya te portás mejor. Por ejemplo, pues yo sé que él es un buen muchacho. Con el asunto del congreso que realizamos en Estelí, ese fue como parte de un termómetro de nuestras actividades pues finales, y más este congreso pues que fue muy importante pues para la asociación. Con Viento y Marea ya llevamos 5 congresos. El próximo congreso va a ser en Bluefield el próximo año, esperamos que sea más o menos para la misma fecha. ¿Qué le pareció nuestro congreso y cuál sería el mensaje para todos aquellos que no se han acercado aún a nuestra organización? Sí, el congreso pienso que es un logro de la organización. Es decir, llegar a ser, dentro de todo el funcionamiento de la organización, llegar a realizar un congreso es un logro. Es un logro que participen tanto integrantes como lo hicieron en el pasado día 20. Observé que allí, bueno, se trazaron algunos objetivos para la próxima etapa, que es muy importante. Ver qué han hecho, qué hicieron hasta este momento y qué es lo que van a hacer en el próximo periodo hasta llegar al Congreso del año 2012. Me pareció bien que sí, que tuviese esa participación y que todos conozcan de las acciones que desarrolla la organización. Con relación a los que lo integran, me han comentado que hay un número grande, ¿no?, ya de afiliados, pero que se pueden seguir incorporando compañeros. Quizás hay algunos que por desconocimiento, quizás hay algunos que porque no tienen la tecnología en sus manos, que es muy buena, porque a través de Facebook, a través de los correos electrónicos, se hace mucho más fácil darle a conocer. Hay algunos que pienso que no tengan acceso a ello, pero habrá que buscar una forma, y creo que este programa es muy importante, porque este sí puede llegarle a muchos compañeros, y puedan ustedes irle orientando, irle indicando qué hacer para afiliarse a la asociación, y que cada día vaya creciendo, porque el número, ahora no pudiera decir cuál fue el número exacto que de los NICA que pasaron por allá, los estudiantes que pasaron por allá, pero fue bastante grande. O sea que, en la misma medida que ustedes se vayan organizando, que vayan comunicando, que vayan buscando vías para que los demás se incorporen, yo pienso que sí, que en el ánimo de muchos está pertenecer a la organización. Por eso mismo que yo he estado observando que es el deseo de ustedes de hacer algo para solidarizarse con nuestro país, para solidarizarse con el país que los tuvo en un momento, que los ayudó a formar y que quieren agradecer de alguna manera esa formación que les dieron. Y es precisamente, creo que la vía más fácil y la mejor es esta de pertenecer a la organización, al grupo, a la Asociación Amigos de Cuba. Profesora, hay varios alumnos suyos que, bueno, le han querido mandar saludos, que no ha sido posible encontrarse por lo que están en algunas regiones y, bueno, no han podido tener el tiempo producto del trabajo y eso. Uno de ellos es el compañero Carlos Mendoza, un muy buen estudiante de la 53 en sus tiempos, que, bueno, me llamó hace un rato y me puso un mensaje después y me dijo que le mando un abrazo y que espera, bueno, para la próxima poderse encontrar con usted y así otros alumnos más. Como ve, nuestra asociación pues está integrada por los familiares, incluso hijos y parejas de todos los compañeros que pasamos en algún momento por las escuelas cubanas, no de la isla nada más, sino de Cuba. Incluso estamos tratando de aglutinar a otros compañeros que pueden haber estudiado incluso en otra en otro país y que quisieran formar parte. Lo mismo que estamos agrupando a los compañeros de las escuelas militares, de la escuela militar, la 55, que también fue parte de nuestra historia, ¿no? Y que también participan con nosotros. De ahí que este congreso, como usted lo vio, y bueno, creo que a todos nos emocionó mucho, que cuando usted nos dirigió sus palabras, pues creo que todos nos sentimos identificados, no la gente de la 53 nada más, porque aquí eso ya no existe, ya no hay esa división, sino que realmente creo que Alex, yo, los demás compañeros que estudiamos en otras escuelas, en la 54, pues sentíamos en usted representado a todo ese cúmulo de perfectos profesionales de que en algún momento nos dieron el pan de la sabiduría y que gracias a ellos pues hoy somos personas diferentes, hoy somos personas con deseos de superación, con ganas de ver que este país, igual que Cuba, pues florezca, que salga adelante, que haya paz, que haya democracia, y de hecho que estamos aportando nuestro grano de arena. De ahí, bueno, que en nuestra asociación vemos de todo un poco, pero sobre todo sobre lo que sobra en nuestra asociación es amor, es hermandad, es una cuestión de que quizás usted lo ha sentido en algún momento, pero que aquí todos los que convivimos, el problema de uno es el problema de todos y siempre estamos trabajando como equipo, como lo hacíamos desde que estábamos en las aulas, como lo hacíamos cuando estábamos con esa gran idea que solo en Cuba se da, que es vincular el trabajo con el estudio. Cuando íbamos a aquellos surcos en el campo, que bueno, unas pocas horas, pero que nos sirvieron para ser grandes, nos sirvieron para valorar lo que es el trabajo. De hecho que, como en toda asociación y como en todos lados, hay compañeros que no lo podemos dejar pues, de decir, hay compañeros que también están desempleados, hay compañeros que se graduaron en grandes carreras en Cuba y que no han podido trabajar, producto de cuando veníamos aquí a Nicaragua, en los gobiernos neoliberales nos negaban todo. Si ustedes vienen de Cuba, pues vayan que Fidel les dé trabajo. Y cuestiones absurdas así, que ahora con la revolución pues se está cambiando y que esperamos que estos compañeros que aún están desempleados, que aún tienen alguna situación, pues próximamente, incluso como asociación, también estamos tratando de ir incorporando a toda esta gente. Entonces, en el programa pasado, Alex, yo me comprometí que para todos aquellos compañeros que no vieran a la profesora, pues hoy después de este programa voy a cumplir, y es que yo le voy a dar un abrazo en nombre de todos ellos. Perfecto. Solo quería aquí, hay un mensaje en Facebook. Juan Mendoza, le envío mis saludos a la profesora Marlene. me da un gran pesar no haber estado anoche en actividad por estar trabajando fuera de Managua. Fue hace unos 14 minutos, ¿verdad?, que nos mandó este mensaje Juan Mendoza. No especifica de qué año, de qué generación, pero está presente. Año 82, al 85, no, séptimo 9, octavo 5, noveno 1. Ok, perfecto. Gracias, Cayo. También Errol Porta, le manda el saludo, me acaba de llamar. Pero eso lo dijo la profesora, no creas que es Juan. Bueno, agradecerle a los que me están mandando saludos y a los que no he podido ver. Yo sé que muchos, por no estar cerca, pudieron llegar a los lugares donde yo he estado, pero sé que todos los que han sabido de mi presencia acá en Nicaragua me han, de una manera u otra, han manifestado su cariño, su amor y su agradecimiento hacia mí, y un beso grande para ellos también, mi saludo. ¿Cómo no? Profesora, usted en estos 13 años de experiencia, de haber compartido con estos niños nicaragüenses que hoy somos hombres y mujeres profesionales, ¿no se le ha pasado por la cabecita hacer, regalarnos sus experiencias en un libro, en algo escrito? Bueno, casualmente ahorita estábamos hablando, los compañeros, porque yo les comentaba que a través de Facebook, ustedes me han, desde que yo me incorporé, me han mandado unos mensajes preciosos, anécdotas, el recordatorio de cosas que pasaron entre un alumno y yo, que pasaron en la escuela, y bueno, han sido unos mensajes muy muy bonitos, algunos son muy sentimentales, y yo le venía conversando esas cosas y le decía que tengo un compañero allá en la isla que es escritor, que trabajaba conmigo. Y yo le comentaba estas cosas y me decía, pero ¿por qué no te decides y escribes algo? Escribe un libro, yo te voy a ayudar, porque yo, matemática al fin, no soy muy buena para redactar y hacer libros, ¿no? Pero él me decía que me iba a ayudar. Y que quizás, entonces, cuando le haga todas las anécdotas de todo cómo ha sido mi estancia aquí en Nicaragua, él se va a entusiasmar más por esta, por querer que yo escriba algo, porque realmente va a llevar bastante tiempo poder contar todo lo que yo he pasado aquí en Nicaragua. Yo creo que también, profesora, usted puede auxiliar, sería como una sugerencia, de aquellos otros profesores que estuvieron con usted de otras escuelas, porque ahí en la isla, pues creo que están todos, pues, si no, yo no recuerdo que alguno era de La Habana o algo. Sí, habían algunos que iban a trabajar, a hacer servicio social a la isla y después regresaban a su provincia, pero sí, quedan unos cuantos profesores de las diferentes escuelas que estudiaron con, que trabajaron con nicaragüenses. Sí, sería un gran regalo y tal vez sería como una segunda parte, porque tenemos entendido que el director, nuestro querido director Waldo, viene próximamente a presentar un libro parecido con esos títulos, con esas experiencias. Pero bueno, Waldo es especialista y con una memoria extraordinaria. Y sí, sé que él escribió ya algo. Bueno, entonces continuando con nuestro segmento La Cuba de Hoy, queríamos compartir un escrito en conmemoración al 22 aniversario de cuando la Asamblea General de la ONU implementó la Convención de los Derechos del Niño. La UNICEF destaca en esta ocasión la defensa de los derechos del niño en Cuba. El representante de UNICEF en Cuba, José Juan Ortiz, decía de que Cuba, mucho antes de que existiera esta implementación en la ONU, Cuba ya venía trabajando, porque bueno, sabemos que los niños, la infancia, son los mimados de la revolución. Entonces, pues Cuba es pionera, como en muchas cosas, ¿verdad? Es pionera en este aspecto de la voluntad política que tiene en la protección de los niños, la que constituye un ejemplo para todo el mundo. También explicó a la prensa este señor Ortiz que desde el triunfo de la revolución el Estado cubano consagró esfuerzos al desarrollo de ese segmento poblacional. Prueba de ello también está de que los niños cubanos tienen una amplia cobertura educativa comparable solamente con los niños de los países desarrollados. Esto es con respecto a los niños que aún no están en etapa escolar, sería los centros infantiles. Yo como madre tuve la experiencia de que mi niña fuera los primeros meses a un centro infantil recuerdo que la llevaba con su ropita y ya entrando a la instalación le cambiaban, le ponían su uniforme. Yo me llevaba la ropita de la niña a la universidad y cuando regresaba a buscarla la vestía, y la alimentación garantizada, la educación, porque pues las personas que las atienden son personas que han sido preparadas para atender a los niños. Y entonces en esta ocasión hablan de esos niños, ¿verdad?, que los preparan, que solo es comparable con los países desarrollados, o sea que cuando llegan a su etapa escolar, ya entrada a la primaria, pues ya van bien pulidos, ya van bien avanzados, cosa de que tal vez en nuestro país no todas las madres tienen ese privilegio de tener un lugar seguro donde ir a dejar a sus niños, que sabemos que nuestra primera dama ha hecho esfuerzos en algunos puntos de la ciudad, en algunas ciudades, de implementar el centro de desarrollo infantil, que eso se implementó en la primera etapa de la revolución y ayudaba mucho a las madres, porque como le digo, es un lugar seguro donde usted va a dejar a su hijo, donde está garantizada su alimentación, su cuido, su educación. Y pues Cuba, como decíamos, es un ejemplo a seguir, y que la UNICEF en este caso pues avalaba y felicitaba a Cuba por sus esfuerzos para la niñez. Claro, y es muy importante esto de los círculos infantiles en Cuba, son los CDI aquí, ¿no? Porque aparte de que le da el espacio a las madres para poderse desarrollar profesionalmente, a la familia, ¿no?, a las madres, a los padres, también inicia el desarrollo mental del niño desde temprano, lo relaciona con los demás y por ahí comienza que el niño haga sus relaciones sociales, que no es lo que pasa en los demás países por aquí. Incluso era muy lindo y a mí me encantaba tanto unos rótulos que había en algunas de las autopistas cubanas que decía, ahora no recuerdo la cantidad, pero decía: tantos millones de niños en el mundo no asisten a la escuela, ninguno de ellos es cubano. Y eso es la importancia, la grandeza de la revolución cubana. Bueno, entonces ya hemos hablado bastante, creo que podemos empaparnos un poco de música caribeña. Recuerden, decía Gallo, ¿verdad?, que el próximo congreso es en Bluefield. Así es que los invito a que empecemos a aprender a bailar para que nos vayamos a divertir y a la vez pues para el congreso. En esta ocasión vamos a escuchar de Dimensión Costeña, Bluefield Express. Express coming. Le come que están van el guay. Ahí tengo Lucas Coro, ahí va tú. All right. Mind, you go with something. Come in, you cannot. Like I want my 2 Cordova, boy. Come in. Tell Coco. Express. Come on, take a ride on the Bluefield Express. She come in down thick quick. She have a hot smoke coming out of the chimney. The Bluesfield Express. The Bluesfield Express. The Bluesfield Express. The Bluesfield Express. La Sandina. Maravillosos amigos por siempre. Continuando, vamos al segmento de la solidaridad con los cinco héroes cubanos prisioneros en el imperio. Aprovechando que tenemos aquí a la representante del ICAP en la Isla de la Juventud, pues vamos a consultarle sus opiniones, sus vivencias de forma resumida sobre las actividades que realizan las madres y los familiares de estos cinco héroes en la batalla por lograr la libertad de ellos. Así como también queremos, profesora, que nos haga referencia a su experiencia en este tema de los cinco, que es un tema, bueno, creo que a la altura del tema de Lian, que tuvimos la oportunidad de vivirla nosotros y de participar en aquel desfile de un millón de gente que se hacía por todo el malecón en ese tiempo, siendo estudiantes nosotros de la Universidad de La Habana. Y que, bueno, nos gustaría saber pues su experiencia ya en el plano personal sobre esta lucha que libra el pueblo cubano. Sí, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tiene entre sus objetivos la lucha por mantener una lucha constante por la liberación de nuestros cinco hermanos. Dentro de esas actividades que desarrollamos, fundamentalmente las realizamos con los amigos de la solidaridad, es decir, todos aquellos amigos que tenemos en los diferentes países del mundo, que son muchos. En cada uno de esos países se han constituido comités de solidaridad, como aquí me imagino que también en Nicaragua, los comités de solidaridad por los cinco, y cuando ellos van a Cuba, pues también se desarrollan esas actividades. Recientemente se realizó en la ciudad de Holguín el séptimo coloquio por la solidaridad de los cinco, que se realiza cada año en el mes de noviembre, y participan, por ejemplo, en este año participaron más de 300 amigos de la solidaridad de diferentes países. Y bueno, allí se hacen demandas, se hacen llamamientos, participan personalidades de Cuba y de otros países que están apoyando esta batalla y que hacen ese reclamo a Obama, que hacen ese reclamo a Estados Unidos, y con una participación muy activa de los familiares de estos hermanos, las madres, las esposas, los hijos. Todos los familiares participan de una forma muy activa en cada una de estas actividades, no solo dentro del país, no solo en Cuba, sino en el exterior, convocando a las mujeres para que exijan, por ejemplo, que le den la visa a la esposa de René para que pueda visitarlo, que en 13 años que llevaba preso, o que lleva preso, porque él, aun cuando ya cumplió su condena, le pusieron una libertad supervisada y no puede regresar a Cuba. Pero tampoco dejan que ella lo visite. O sea, que ya salió de la cárcel, pero tampoco le han dado la visa para que ella vaya a visitarlo a Estados Unidos. Y así, bueno, los diferentes sectores de artistas, de profesionales, de campesinos, es decir, indistintamente, apoyan esta causa por la liberación de los cinco, y que no se dejaremos hasta tanto los tengamos de regreso en nuestro país. En el caso particular del ICAT de la Isla de la Juventud, que es el organismo que yo represento, también allí nosotros recibimos indistintamente visitas de otros amigos de la solidaridad, y ellos también reclaman y nos apoyan en este proceso. Está bien, pues bueno, hemos escuchado de viva voz la palabra de nuestra profesora, y con la experiencia que se libra con la batalla grande que está librando ahorita, entre otras, como es el desarrollo de la educación, de la salud, de todos aquellos campos lindos, y de toda la experiencia en biotecnología y en lo demás que tiene en Cuba, pues es muy importante ahora esta batalla que se está librando, y que, profesora, usted puede estar segura que nosotros, como pueblo cubano que somos, ya por derecho, pues nos estamos solidarizando, estamos conscientes de que tenemos que apoyar esta lucha. Aquí en Nicaragua hay bastante organismos, hay varios organismos que están en pro de la libertad de los cinco, organismos de solidaridad, no únicamente nosotros como asociación, pero que nosotros como asociación también somos parte integral y fundamental en esta lucha, en este apoyo que, bueno, y este programa que tiene siempre los micrófonos abiertos, es un espacio permanente el que nosotros tenemos, la solidaridad con los cinco héroes, de todos los domingos comentar lo último que está pasando con ellos. Así que muchas gracias, profesora, por todo ello. Sí, solamente aquí actualizando los saludos, profesora. Frider Chávez, un fuerte abrazo para la profesora de mi parte. No participé en ninguna actividad por cosas de mi trabajo, pero he estado al tanto de su tour en Nicaragua. Elvira Lanusa, quiero saludar a la profesora Marlene Villavicencio. Le mando un abrazo y le deseo que tenga un feliz regreso a Cuba. Nos sentimos muy contentos de tenerla en Estelí 3 días. Saludos a mis profesores cubanos Erasmo Merencio y R. Mayor. Carolina Toruño le manda un saludo, un fuerte abrazo a la profesora María Bediavicencia, B53, generación 79. También hay que recordarle a los compañeros que nos están siguiendo por internet que tenemos problemas con los chats, así que sabemos que muchos están mandando chat, pero no los estamos pudiendo leer, así que mándenlo a través de mensaje a la página de la asociación o a la página del programa de radio que los estamos siguiendo aquí. Okay. Continuando con nuestro programa, Luis, quería recordar dos hechos importantes en Cuba. Me ha tocado siempre hablar un poco de la historia. Hoy, 27 de noviembre, celebramos o conmemoramos el ejemplo de los 8 estudiantes de medicina que fueron vilmente asesinados en el año 1871 bajo los reyes de España, en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, de ahí ha venido una serie de actividades que desde el tiempo de la colonia hasta el triunfo de la revolución es conmemorar el ejemplo o la solidaridad con esos 8 estudiantes de medicina que representa a la juventud cubana en sus raíces más profundas, ya que ellos fueron injustamente acusados y condenados a muerte por el simple hecho de raspar la tumba de un político español que era en ese entonces prohibido, y que se demostró 2 años después que ni siquiera le tocaron nada en la loseta de la tumba de ese político español. Entonces, a partir de ahí he encontrado varias similitudes en la historia cubana, como por ejemplo el 27 de noviembre de 1925, durante un acto del 54 aniversario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, el líder estudiantil Julio Antonio Mella, en ese entonces tenía 22 años, fue arrestado y acusado falsamente de tener explosivos. El 27 de noviembre de 1956, aparatos policiales de la dictadura batistiana atacaron violentamente una manifestación estudiantil en homenaje a los 8 estudiantes de medicina. Hubo varios heridos alrededor de la Universidad de La Habana. El líder estudiantil universitario Julio Antonio Echeverría, de 25 años, resultó muerto en marzo de 1957 frente a los muros de la Universidad de La Habana en la calle 27 de Noviembre. Y otra coincidencia que está relacionada con los compañeros injustamente encarcelados en Estados Unidos es que un 27 de noviembre del año 2000 comenzó en Miami el juicio contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, quienes hoy todavía están con 13 años de encarcelamiento injustamente. Entonces, la historia es tremenda y realmente creo que el espíritu de la juventud cubana se ha manifestado desde el tiempo de la colonia. ¿O me equivoco, profesora? Porque esto es parte de la historia. Y todos los años allá, el 27 de noviembre, se celebran esta efeméride fundamentalmente por los estudiantes, no solo los de medicina, sino todos los estudiantes en Cuba celebran esta fecha. Así es, y también coincide con un aniversario más de la Radio Sandino. Mañana cumple 34 años, fue un 28 de noviembre del año 1977, en plena dictadura. Esa coincidencia en la historia, pues, siempre está presente. Yo creo que el espíritu de la FEU, que ha sido uno de los organismos gremiales desde Cuba más fuerte en cuanto a la actividad. Nosotros teníamos una FEU única allá en las escuelas, que después nos integramos en la FEU de cada uno de los estudiantes en las universidades. Así es. Eso es lo que traía, más o menos. Claro. Profesora, a manera de ilustración, Radio Sandino es la radio rebelde de Cuba. O sea, fue la radio fundada en el clandestinaje, en el monte, transmitida en las peores condiciones. Y bueno, aquí sigue Radio Sandino, más fuerte que nunca y siempre en la lucha por la libertad. Bueno, permítame entonces transmitir una felicitación por el nuevo aniversario a la emisora. Así es, profesora. Yo solo tenía una última pregunta para la profesora Marlene. Profesora Marlene, si usted le pediría, usted retrocediera en el tiempo, ¿haría lo mismo que hizo con nosotros? Lo haría mejor, seguro que sí. Pero me sé que eso no va a poder ser, pero fuera un anhelo, porque ha sido una de las cosas mejores que han pasado en mi vida. Lo haría un poquito mejor, por supuesto, después de la experiencia que tengo en el trabajo con ustedes. Muchas gracias, profesora. Yo, por mi parte, creo que me siento un poco emocionado, ¿verdad?, tenerla aquí. No pudimos estar en sus actividades porque por asuntos totalmente de trabajo, pero aquí estamos escuchándola, viviendo con usted. Que le vaya muy bien. Sé que la vamos a tener pronto de nuevo aquí, o nosotros allá, ¿por qué no? Algún día vamos a hacer un congreso de nuestra asociación o un programa internacional allá en Cuba. No me está más a decirle que la felicito. He seguido sus entrevistas por los diferentes medios de comunicación en el país y que siga cosechando éxito en Cuba. Muchas gracias, te lo agradezco. Sí, en nuestro siguiente segmento es lo del congreso, el próximo congreso que pues ya hemos estado hablando, que va a estar en Bluefield y que deberíamos de empezar a buscar un chanchito y ahorrar, porque pues el viaje hacia allá es más largo. Yo por lo menos pienso irme desde el viernes para aprovechar viernes, sábado y el domingo el congreso, porque es largo el viaje, y aprovechar a conocer otra parte de nuestra Nicaragua, la RAS, que muchos pues no conocemos. Yo pues soy caribeña y sí la conozco, pero pues muchos no. Entonces aprovecharíamos el doble objetivo, conocer más de nuestra Nicaragua y a la vez pues participar en nuestro congreso. Bueno, cierto, el próximo año tenemos el congreso, pero ahora en diciembre, para ir actividad por actividad, pues la asociación seguimos con la despedida de año. Tenemos el 23 de diciembre en el Ramírez Goyena, en la placita que está aquí por Radio Sandino. Así que también ir preparando zapatos, energía, para porque ese es bailongo hasta que el cuerpo aguante. Además de eso, quería informarles pues de que ya prácticamente ya tenemos nuestra sede, nuestra casa sede, la Asociación Amigos de Cuba, que ha sido una lucha pues de año en año. Todavía en el cuarto congreso, nos habíamos puesto como meta lograr pues la casa sede. Ya en el quinto congreso prácticamente ya se dijo de que sí teníamos la casa sede. Que en cualquier momento estaríamos avisando para la inauguración. Pues otra cosita que tenemos que informarle es de que, bueno, el próximo congreso va a ser en Bluefield, pero tenemos que ponernos las pilas en el asunto prácticamente económico, como decía Johanna, buscar un chanchito e ir recogiendo para apoyar esta actividad. Entonces, como meta, la asociación, yo como la parte financiera, tenemos que ir viendo cómo nos ponemos al día con las cotizaciones para tener el fondo pues necesario y no a última hora ir corriendo pues a golpear puertas para que nos apoyen para el congreso, porque no tengo una idea real de cuánto va a ser el costo económico, pero yo sí puede ser bastante alto pues, porque el pasaje es un poquito más caro. Pero bueno, ya estamos tocando puertas con ENAC, con esto del sí, con el asunto de los que ve con los barcos y eso. Sí, yo creo que eso sería un combo que se podría hacer, ya irlo gestionando a nivel de conseguir buses aquí. Hay gente que nos pueden alquilar buses a precios bastante cómodos y bueno, el traslado de allí al Bluefield por las Pangas. Bueno, si hay alguien que se atreve a irse en avión, pues también otro precio. La empresa es la empresa portuaria sí. También vamos a abrir, tocar puertas para que nos den un apoyo, pues. Pero todo, bueno, vamos a estarlo informando en nuestra página de Facebook y en página de internet de aac.org.nic, que ahí tenemos toda la información disponible a cualquier hora del día. Pues. Y tenemos más saludos, profesora. Nos quedan unos 10 minutos todavía del programa y Julio Abarca del año 81, si no mal me equivoco. Pues, de tu grupo era, sí. Gracias, querida profesora, por visitar a tus hijos. No le digo que se lleva consigo nuestro cariño, porque usted sabe que nuestro cariño, respeto, admiración y profundo agradecimiento le pertenece eternamente a usted, nuestros formadores y el gobierno y pueblo cubano. José Antonio Bravo Cerda, él es de Diriamba, él era de mi grupo. A mi profe y madre Marlene, la queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Atentamente el buitre, séptimo nueve, octavo cinco, noveno. Julio Abarca nos mandó mensajes desde Miami. El buitre desde Carazo. También quería hacer parte de unos saludos de parte de Moisés Estrada, Carlos Espinales, La Pantera, que no pudo llegar ayer a su despedida, pues, pero su partida es en el martes, ¿verdad, profesor? El martes por la mañana, a las 4 de la mañana tienen que estar ahí, así que tal vez haya algún madrugador, nos apuntamos ahí a su despedida, pues. Yo voy a estar ahí. El saludo y un beso grande, un abrazo para todos ellos. También Carla Calero, nuestra coordinadora y compañera de equipo, le manda muchos saludos, muchas felicidades, abrazos y dice que tenga un perfecto y lindo viaje a Cuba de regreso. Estamos saludando también a Carmen María Meneses hasta Jalapa, y la vimos en el congreso el pasado domingo y queremos, creo que es justo, felicitar a la directiva de Estelí por ese congreso tan bello que nos regalaron. Estelí, como siempre, luciéndose. Sí, y yo quería agradecer de manera particular a todos aquellos que nos ayudaron a hacer posible este sueño, porque fue sueño para usted, profesora, y sueño para nosotros de tenerla aquí. Y pues se ha cumplido gracias al granito de arena que cada uno puso, y exhortarlos a que cuando nos soliciten seguirlo haciendo, porque hay otros profesores, por ejemplo la 54, que quieren traer sus profesores, seguir apoyando. Bueno, yo creo que nos vamos con una música, ¿verdad? Y bueno, nos vamos entonces hasta el próximo domingo. Profesora, sus últimas Sí, no quería que terminar sin antes, en primer lugar, agradecer que exista este programa, porque esto retroalimenta, ¿no?, todo lo que ustedes conocen de Cuba y dan a conocer. Agradecerle infinitamente a todos los que hicieron posible que yo viniera acá y decirles que los llevo en el corazón, que siempre los voy a recordar y que les deseo muchos éxitos para el futuro y que los quiero. Muchas gracias, profesora, y escuchamos Sol y Mar de Dimensión Costeña. Hasta el próximo domingo.